confesar que esta canción nunca me gustó. Llamando mucho a YouTube, ¿sabes? Como el del 14. Ya desde ahí dices no, gracias. Y los amo mucho. Y bueno, suena bien, es una canción bien arriba y son canciones felices. Vamos a hablar de Olivia Rodrigo. Ella no está tan feliz. No. Se presentó en España, en un evento de Spotify en Barcelona. Y su presentación generó reacciones encontradas en redes sociales por su vestuario. ¿Qué pasa? Ella pues ha sido objeto de debate porque apareció con un vestido tipo como un baby doll. Sí, ya me acuerdo. Pero como sé. Tiernito. Y que se le alcanzaba a ver como la ropa interior. Exacto. Entonces este baby doll, color lavanda, tiene como unos calzoncitos que aparentan ser tiernos. Y pues esto empezó a generar ataques, a decir que ella estaba sexualizando la infancia por su forma de vestir. Ella aparece con este vestido sobre el escenario. Uh-huh. Además como que se lo agarra y se lo sube un poquito porque está haciendo como fuerza al cantar. Ya, yo la vi subiendo escaleras con también. Ese vestido, sí. Entonces pues sí, le están dando mucho palo, sobre todo en X, antes Twitter. Hay videos de esta presentación que alcanzaron millones de visualizaciones con comentarios como: se viste como una niña pequeña y se toca de esa forma. ¿Quién apoya este tipo de comportamiento abominable? Que se vista como un adulto y lo haga, pero de una niña ni hablar. Hay otros que salen ya un poco a defenderla y a decir como pues que tampoco está haciendo nada malo. Pero pues sí, el problema es su forma de vestir, al parecer. Le están diciendo pervertida, le están señalando un montón de cosas. Hay que recordar que ella además es muy joven. Y hay gente que dice, creo que Courtney Love se vestía así. Y que yo sepa, en los 90 no había ningún problema. Es ahora. Es ahora, exactamente. Bueno, vamos a ver con música nueva. Ah, sí, ella está promocionando su próximo disco. You seem pretty bad. Pretty sad for a girl so in love. Es que mira, lo estoy diciendo de ¿cómo memoria. ¿Cómo te sabes ese nombre gigante? Y de ahí sale esta canción, Drop Dead. Parece una canción de David Guetta. En el inicio, ¿cierto? ¿Cierto? I can run, I can fly. Exacto, ¿es eso? Muy bien. ¿Cierto que sí? Sí, el principio tiene como la misma onda. Es cierto. Bueno, vengo con noticias felices para quienes aman a K-Pop Demon. Yo te veo la cara. Tía, ay, Catalina, no soy yo. El mundo pide y quiere. Mira, yo siento eso como tú sientes cuando yo estoy emocionada porque viene Faye del Fercho. No, no tiene absolutamente nada que ver porque yo no me he visto como esos colores que tú usas. Pero es un verde y el verde con el azul de mis ojos, mira cómo queda lindo, es por eso. Pierden la objetividad, pierden todo el norte. Pero bueno, vamos a hablar de una gira que se está preparando. Nosotros ya también con Cata hemos hecho como un seguimiento de todo lo que se viene. Sabemos que vienen segundas partes, todo lo que pueda dar dinero de K-Pop Demon Hunters se hará. Sí. Ahora se ha dado a conocer que se van de gira global de conciertos. Ish, no sé. Cierto. Ahora, digamos, Es que digamos, BTS tiene ya 3 discos. Llevan un tiempo largo, ya 3. Más de... Sí. El V, me acuerdo que el V lo sacaron 2019-2020. Ellos llevan un tiempo, como desde el 2016, realmente llevan un tiempo y han sacado discos, álbumes, han hecho giras. Es el décimo de BTS. Es el décimo, exactamente. Estaba sumando mal, amigos, yo soy mala para la matemática. Y bueno, están haciendo la promoción, sí, de Arirang, que es su más reciente producción, pero tienen muchas cosas por mostrar y seguro muchos grupos de K-pop así lo hacen. Tienen una discografía que lo soporte. K-pop Demon Hunters. Sí, es una película, para los que no saben, es una película de dos agrupaciones, de una agrupación de chicas que a través de su música y sus poderes le ganan a malos espíritus. Ahora, estoy viendo que ellas en el soundtrack de la película tienen en total 12 canciones. Y los Aya Boys, que supuestamente son los que más le gustan a Catalina. No, eso suena como a nombre de banda delincuencial. Que no le gusta. Atraparon a los Aya Boys. Es un grupo también de chicos, que es por donde se mueven estos espíritus y tienen su discografía. Ahora, la pregunta es, ¿irían a un concierto? ¿Lo harían? Es una gira que, dicen, promete rescatar elementos de la película. Que la película es un éxito, sí, completamente. Que sí. Le ha ido muy bien, sí. Es más, estábamos hablando que si se mantiene durante más días en el top 10, sería la película más larga, porque ya lleva un año en ese top y no la han bajado. O sea, sí. Sigue ahí. Pero no sé qué tanto pueda dar, insisto. Bueno, igual. Hay que esperar, de pronto nos callan la boca ahí. Tal vez, sí. Ahora toca conocer también cómo se movería esta gira, por dónde se iría, lugares, qué va a pasar. Pero por ahora ya se confirmó que Netflix se va a asociar con una productora de conciertos para llevarla a gira. Vamos a ver cómo le va. Ah. Obviamente esto va a ser la locura. Esta canción. Si van a abrir con ella o van a cerrar, no sabemos. Lo que pasa es que es un público más chiquito, ¿sabes? También. Y por eso les fue muy bien.